¿Alguna vez te pusiste a pensar que tras esto del coronavirus y el COVID-19 hay toda una serie de disputa política que se está llevando al terreno también de la ciencia y la tecnología? Efectivamente, si lees los diarios, proliferan especialistas que dicen que esto es una nueva guerra fría entre los Estados Unidos y la República Popular China, en la cual básicamente hay una competencia estratégica por mercados, por monedas y, por supuesto, por corazones y mentes. Esto trae, por supuesto, una reminiscencia a lo que fue la Guerra Fría. Pero la pregunta sería, ¿esto es una nueva Guerra Fría? Bueno, la respuesta es, creo, no. No es una Guerra Fría porque no es la competencia por dos superpotencias las cuales se disputan territorio y poder político-militar. Hay algo de eso porque efectivamente China incrementa año a año su gasto militar y Estados Unidos tiene el gasto militar más grande del mundo, sumando las potencias que le siguen atrás, todo junto y más. Ahora bien, la Guerra Fría fue algo muy específico que duró hasta la década del 90. Luego vino un Estados Unidos superpotencia, países emergentes, y llegó China con el desarrollo de una industria pujante que producía con costos baratos en su territorio, exportando a todo el mundo parte de la cadena global de valor. Esto la Unión Soviética no lo hacía porque tenía un área de influencia, por lo tanto creo que no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Sin embargo, sí podemos hablar de que hay una competencia entre estos dos estados o lo que representan estos dos estados. Básicamente, Estados Unidos tiene un altísimo poder militar, una gran maquinaria tecnológica, industrial, que produce y exporta e invierte en gran parte del mundo, entre ellos Estados Unidos y en China y otros países como México o varias regiones del mundo. El China es recipiendario de inversiones de todas partes del planeta que producen y también hace unos cuantos años ya está desarrollando empresas propias, marcas propias que producen y exportan para todo el planeta. Con el coronavirus, lo que se ha generado es también una disputa de el sentido de hacia qué mundo vamos, quién provee los bienes públicos globales, quién va a cuidar a la población, quién va a liderar este cambio. Pero creo que es una disputa más, no es la única. Hablemos específicamente del COVID. Básicamente, si miramos, hay una disputa por distintas drogas para tratamientos o inclusive el tema de la vacuna. Sí, y cada uno de ellos están disputándose a ver quién la logrará primero. El que lo logre primero será, por supuesto, el que lidere el campo científico en ese área, pero seguramente no va a ser el único. Hasta la próxima.